Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, no, regresa, ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón, donde se juntan todas las culturas. ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán, esa es! ¡Listo, arrancamos! ¡De una! Buenas tardes, amigos, bienvenidos a otra emisión de Frecuencia Eslabón. Un abrazo gigante a todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y a todas las personas que nos escuchan a través de los 940 AM y a través de la www.radiocasadelacultura.com. Vamos a empezar con una frase muy positiva de Arturo Jarrín. La democracia no puede reducirse al solo ejercicio del voto. La democracia es algo que debe verse en la solución de las necesidades inmediatas del pueblo ecuatoriano, en el que todos los ecuatorianos tengamos una vida digna. Hola, Juan Diego. Hola a todos los escuchas. Mi nombre es Juan Diego y estamos nuevamente en el programa Frecuencia Eslabón. Les damos a todos la bienvenida y tenemos un programón. Y voy a compartir también una frase de Malcolm X. Si no defiendes algo, morirás por nada. Ponte pilas y vamos con la agenda cultural. Tenemos para el 8 de febrero Bumburi en el Ágora de la Casa de la Cultura. Tenemos el Festival de Ecuador Jazz del 31 de enero al 4 de febrero. Tenemos también en la Casa Uvilla un evento con música en vivo, trueque, venta, etcétera. Tenemos también el hip hop. Enero cumpleañero, vamos en la Nina Shunku, tenemos reggae Julian Marley en Peguche, el Molino Fest también organizados por el sector 5. La muestra pictórica Vestigio, del artista Tito Torres, en la que se exige su trabajo de diseño fotográfico, arte visual y video mapping, se inaugurará el jueves 25 de enero a las 19 horas en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a continuación con nuestro segmento Urbanizarte, por los chicos de la Calle, las culturas urbanas vivas. Vamos con ellos. Hola, del grupo Sector 5, nos vamos con Urbanizarte. Vamos ahí en las cabinas con nuestro amigo Paz. Urbanizarte, donde las culturas urbanas elevan tus sentidos. ¿Qué dicen, panas, amigos, brothers? Yo soy su pana Darío Javier Cagüeñas, Javier Darío. Javier Darío. Ya saben, Javier Darío. Y bien, locos, queremos empezar este programa con una nota súper bacana. Primero, ya lo dijo el Juancho, ahí está la agenda cultural. Recuerden que tenemos varios eventos. Hay un evento en la Nina Shunku también. Por acotar nomás una nota, el Molino Fest está para marzo del 2018, va a ser en el Cactus Runa Bar, en La Carrión y Amazonas. Bueno, locos, quisiera empezar más bien el tema así como para hacer una dinámica diferente el día de hoy. Empezar más bien con algo de música para dejarles así con su nota. Vamos a poner algo de Luis Alberto Spinetta, esto se llama Bajan, así que póngale atención. Saber si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, Y bien, panas, ese fue Luis Alberto Spinetta. Bueno, Luis Alberto Spinetta, también conocido como El Flaco, o simplemente Spinetta por su apellido, fue un escritor, cantante, guitarrista, poeta, compositor de rock argentino, vaya, considerado uno de los más importantes y respetados músicos en Hispanoamérica. La complejidad instrumental, lírica y poética de sus obras le valió reconocimiento en muchas partes del mundo. Incluso cachen que en 1997 la revista Billboard lo definió como un ícono del rock argentino. Y en verdad, o sea, él tiene una nota muy arraigada, ¿no? Una nota muy muy muy esencial en la puesta del rock argentino. Igual, obviamente, ahí está el Papo Blues y toda la nota, pero Spinetta tiene también ese aporte increíble. O sea, yo he escuchado algunas entrevistas, incluso que el mismo Giorgio, Charlie, o sea, decían, no, nada de esto hubiera sido posible sin Spinetta, sin Papo. Son unos aportes súper bacanos, ¿no? Son esa época que está ahí, relució, ¿no? Claro, además que el man es un poeta increíble, yo creo, ¿no? O sea, realmente a las personas que les gusta Spinetta, yo creo que se definen también por la nota de sus letras, ¿cachas? Excelente canción. Claro, o sea, el man linda es una canción. Spinetta fundó diversos grupos, tuvo un recorrido increíble, loco, fundó diversos grupos como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta, Jade y Spinetta, Los Socios del Desierto, Spinetta y Los Socios del Desierto. Y bueno, en su obra hay bastante influencia de escritores y filósofos, pensadores, psicólogos y artistas plásticos. Es increíble la nota de Spinetta, pudiéramos hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo más de Luis Alberto Spinetta. Es un músico al que yo respeto full también, ¿no? Claro. Y por último, quiero comentarles que él falleció a los 62 años a causa de un cáncer de pulmón, causada por la adicción que él tenía al tabaco, al cigarrillo, así fumaba full. Entonces en eso también pilas, ¿no? Todos, así, dejen de fumar, en serio. Eso, dejen de fumar, no fumen porque eso hace daño a la salud. Tabaco. Claro, de ley, no fumen cigarrillo. Las cenizas de Luis Alberto Spinetta fueron arrojadas al Río de la Plata, siguiendo la última voluntad del músico, ¿no? Al lado del Parque de la Memoria de Buenos Aires, se construido para recordar a los desaparecidos de una última dictadura militar. Bueno, ahora es el momento, yo quiero hacer una mención súper, súper, súper especial y me siento muy feliz, me siento muy contento porque está de cumpleaños mi hija, la Samari Pamela. ¡Feliz cumpleaños, Samari Pamela! Un abrazo gigantísimo para ti, que Dios te bendiga siempre. Ahí te dejamos esta cancioncita para que escuches, Pame. ¡Feliz cumpleaños de todo el programa para ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! 9 años nos estaba contando. Pamelita, muchas bendiciones. Saxofonista en vivo, Pame, ¿verdad? Por si acaso. Bien, ¿alguien quiere acotar algo? Un abrazo gigante para la Pame. Bien, sí, gracias por todo, Pame. Está con nosotros, también nos acompaña el Fercho. ¿Qué dice Fercho? Hola, Fercho, vaya. Estaba ahí acá arreglando algunas costillas de la U. Ah, ya. ¿Qué más de abrones? Bueno, locos, también que ya que estamos, hoy hemos hecho un programa con esta nota del rock argentino, ¿no? Realmente vemos que el rock argentino sí tiene una, a nivel latinoamericano, una influencia súper bacana. Claro. Es bien sólido, bien consolidado. Los manes tienen una nota full. Son rockeros, loco. Inspiradora. Claro, o sea, sí, son compactos los manes, ¿no? En el tema de eso. Entonces, la cuestión también de las dictaduras. Claro, el tema ese es fuerte, y justamente hablando del tema de las dictaduras que se dieron en Argentina, esto surge en este movimiento rockero en Argentina, surge como una respuesta a esas notas, un rechazo, pues, ¿no? Una, claro, protesta, todo ese esa nota política. Y fue grande, loco. Ahí, bacanísimo, loco, saber. Hay muchos artistas, como tú decías, ¿no? Spinetta, está Piero, igual de la música nueva, ¿no? Igual argentinos, Mercedes Sosa, por ahí, igual que comparten la misma chilena onda. Chilena Mercedes. La misma onda, la misma el mismo vuelo libertario, tal vez por ahí, ¿no? De ley, loco, y por eso es que ahora les queremos dejar con un tema súper bacán, ¿no? Hubiéramos elegido la marcha de la bronca, pero más bien quisimos, ya que estamos en la banda esta así tipo Spinetta, les vamos a dejar con un tema de Pedro y Pablo, unos músicos también argentinos. Esto se llama Yo vivo en esta ciudad. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda, cuando condena mi afecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo, porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad. Bien, bien, locos, eso fue Yo vivo en esta ciudad de Pedro y Pablo. Para los panas que canción sota, no, de ley, que nos están escuchando, Pedro y Pablo es un dúo de folk rock argentino, ¿no? Y canción protesta, ¿no? Esta nota es... este dúo es compuesto por Miguel Cantilo y Jorge Durietz, creado en 1968. Vemos estas notas, ¿no? Porque no ves que también en los años 60 fue donde... 60 y algo, casi... para empezar los 70, donde Spinetta también hace sus notas. Entonces tienen esta época, ellos no, tienen esta nota. Fue creado en 1968 y son considerados como uno de los pioneros del rock argentino. Hay igual full datos importantes de Pedro y Pablo, pero yo creo que uno de los datos más importantes es la censura, ¿no? En el año de 1976, Miguel Cantilo se exilia fuera de la Argentina, porque gran parte de su repertorio de canciones era censurado por los militares. Entonces vemos que Argentina tuvo esa parte, la esa dictadura, pues ahí esa época de la dictadura, bueno, Pinochet en Chile, y había yo creo que en ese tiempo era esa como el sistema, ¿no? Ese sistema manejado por la derecha, y ahí donde los músicos, los artistas salían con sus voces de protesta, ¿no? La única manera de llegar a la gente. Bueno, entonces aquí, para seguirles contando un poco, él se fue inicialmente a Colombia y luego ya se radicaría en España. más precisamente en las Islas Baleares, donde formó una banda a principios de la década de los de 1980. Regresó a la Argentina con su grupo Punch, que había formado en Argentina, en España, diré. Entonces, ahí él hace dos álbumes. Luego retorna después de algún tiempo, en 1982 más o menos, un par de años, y en pleno proceso de descomposición del golpe de Estado, autodenominado proceso de reorganización nacional tras la guerra de las Malvinas, regresan Pedro y Pablo bajo el nombre de Cantilo y Durietz, con excelente respuesta por parte del público, participando del festival B&A del Rock 82. Entonces ya vemos más o menos de esos años, ¿no? Y llenando el estadio de obras que conocemos en Argentina, donde han pasado full de las grandes agrupaciones del rock argentino, y bueno, no solo del rock, ¿no? Pero vemos que este el Coliseo de Obras, o el Estadio de Obras, como le llaman, es un espacio, es una catapulta, yo veo. O sea, vos llenas ahí y está como presagiado tu destino, que vas para adelante, loco. Claro, es que, y realmente vemos que yo he visto, por ejemplo, cómo los Fabulosos Cadillacs han llenado eso, loco, y muchas bandas de metal, en el caso de no, muchas bandas de rock argentino también, y de metal. Entonces, Pedro y Pablo llenan el Estadio de Obras en tres conciertos, y ahí presentaron el nuevo disco de estudio tras 10 años de paréntesis. Entonces, bueno, locos, esa es más o menos la nota de la historia de Pedro y Pablo. Realmente creo que habría full cosas más que acotar. No sé si es que alguien quiere decir alguna nota. Bacán ahí saber de esa nota, ¿no?, de la tendencia rock en Argentina. Bueno, y así tendríamos que cada programa, yo pienso, que ir describiendo o dando datos de los artistas que han formado un estereotipo bien alto, ¿no?, en la música ecuatoriana. Y esta vez fue con Pedro y Pablo, tenemos los de Argentina y Luis Alberto Spinetta, que musicazos que están ahí, que están hasta ahora vigentes, y la gente les escucha y no parará de escucharles, ¿no? Así mismo tenemos que hacer otros. Un clásico ya. Claro, esa es un clásico, se vuelven. Y no sé, pues se ve que a través de la música estos autores, que son geniales, puedan hacernos recapacitar con sus vivencias, con sus escritos, y que esto quede y perdure durante el tiempo, ¿no? Que nos pueda servir a nosotros también. Dele, yo creo que esa es la intención del arte hoy, realmente, ¿no? En todas sus facetas, en todas sus formas. En la pintura yo creo que sucede lo mismo, la música, en el teatro, en todo tipo de obras. Yo creo que el arte tiene esa objetividad, tiene la nota de, primero está la nota de crear o recrear cosas, porque realmente no sé hasta qué punto nosotros creamos algo. Creo que todo está creado, loco. Claro, no, ya. Todo está creado. Nosotros lo que hacemos, sí, es recrear bastantes cosas, obviamente con un nivel intelectual, con un aporte intelectual que cada uno hace, ¿no? Esa es la originalidad del arte, yo creo, lo que sale de tu mente, de tu cerebro, y puedes compartir y utilizar eso, como estos grandes músicos, escritores, vemos, ¿no? Poetas, utilizar eso para llegar a la gente con un mensaje de reflexión, de rebeldía. Es genial, loco. O sea, realmente a veces yo llego a pensar en qué pasa hoy, loco. ¿Qué pasa hoy, loco? A veces escucho por ahí canciones que no sé, viejo, no tienen un sentido, o tal vez yo no les encuentro, o estoy ahogado en otra cosa, o no sé qué pasa. No sé si soy yo, o somos nosotros, o es del mundo. O es del mundo, ¿qué no? ¿Qué pasa? La gente escucha, no le, o sea, ya no escucha. O sea, ya no escucha las letras del mensaje, o le vale, o está concentrado en otra cosa, no sé qué pasa, ¿no? Pero hay mucho que decir de esos, de los mensajes. Y eso es lo que hablábamos en algunos de los programas anteriores, ¿no? Ese es para mí, ese es el paro del arte contemporáneo, pues, loco. Es que el arte contemporáneo tiene que ser inclusivo. Es que el arte contemporáneo... De ley todo tiene que ser arte contemporáneo. Pero yo creo que lo que principalmente tiene que ser es creativo, pues, loco, reflexivo. Arte. Que dé un mensaje, algo, ¿no? Que, claro. Que alimentes, ¿no? Que es... que te hunda más. Exacto, entonces yo creo que esa, de eso se trata el arte, de alimentar, de vincularse, loco, entre las personas con un mensaje, loco. Y eso es lo que hacen las diferentes culturas urbanas, para las que nosotros tenemos este espacio abierto. Es gente talentosa, es gente muy inteligente, es gente que se expresa a través del arte, a través de la música, pero no solamente de la música, sino del teatro, de la danza, aprender a expresar nuestro cuerpo, todo es un arte. Todas las personas somos artistas, pienso yo. De ley. Entonces, ponerle a ese arte un poco de música y poder compartir con la gente, poder llegar a sus corazones, llegar a que sean reflexivos, es también súper bueno. O sea, yo ahí en ese punto, ya se abrió el debate, muchachos, ahora sí. Ya nos están haciendo la señal que nos cortan la cabeza ya, loco. Bueno, solo para dejarles, yo creo la verdad que no todos tenemos la posibilidad de ser artistas, pero sí muchos tenemos, está ahí, solo depende de ti si es que eres o no artista. Sí, todos tenemos talento. Exacto, todos tenemos talento, loco. Todos tenemos talento, de eso sí, pero no todos somos artistas. Bueno, verán, panas, como ya se acaba el tiempo del Urbanizarte, ya nos vamos a ver más luego en el Triqui Traca. Claro, ahí. La semana pasada les quedé debiendo un cachito, así que les voy a contar ahorita en mi segmento, pues claro. No hace falta. Verán, dice que llega un niño a la casa y le dice al papá, dice, ya sé que quiero ser cuando sea grande. Dice, ¿qué quiere ser, mijito? Quiero ser boxeador. El papá le dice, no, pues, mijo, ¿cómo te vas a hacer boxeador? El rival te ha de pegar. El man dice, chucha, se queda pensando y dice, bueno, entonces ya sé que quiero ser cuando sea grande. ¿Qué? Quiero ser rival. Buenazo. Bueno, loco, yo ya me quiero despedir del Urbanizarte. Ya vamos a entrar a Triqui Traca. Una vez más, un saludo y un abrazo enorme a la Felicidad, a la guía de todas mis ideas, a la Pame, feliz cumpleaños. Y nos vemos, amigos, en el próximo Urbanizarte. Ya nos vemos en el Triqui Traca también. Vamos ahí. Y bueno, continuamos nuestro programa y nuestro siguiente segmento es Videncias, pero vamos a compartir con ustedes unas pequeñas frases por ahí. No sé si Geraldine empieza. Claro que sí. No puedes separar la paz de la libertad, porque nadie puede estar en paz a no ser que tenga su libertad. Y yo también comparto otra frasecita que dice, normalmente cuando las personas están tristes no hacen nada, solo lloran sobre su condición, pero cuando están enfadadas provocan el cambio. Esta es una frase de Malcolm X. Y nos vamos ahora sí con el segmento Videncias. Vamos. Hola, y así empezamos el segmento Visualiza. Hola, mi nombre es Darío, bienvenido a su programa Videncia. Tenemos un gran invitado hoy, un músico rapero del norte de la capital, Daniel de 024. Un placer tenerte acá, mi amigo Daniel. Hey yo, mi gente, es el espectro del sonido, 024 Rap está en la casa. Un saludo muy especial para toda la audiencia de la frecuencia Eslabón. Daniel, ¿nos puedes contar la historia de la banda? Allá por el año 2000 y 2001, me encuentro con Loco Arte, Lexus, y decidimos formar el grupo Sociedad Anónima. Al pasar el tiempo maduramos un poquito más, se podría decir, y decidimos llamarnos 024 Rap. Y en la actualidad sigo rapeando junto a MC Cruz, que es uno de los integrantes nuevos de 024, y de tratar de llevar un mensaje coherente a la juventud. 024 Rap es el código de vida. Bacán, Daniel, bacán. Esa es ¿Puedes contarnos cuál es tu última producción como músico, como banda, como proyecto? Ciudad Locura, en el 2017, que sería nuestra última producción, grabado y masterizado en Missile Sound, junto a Enzi Cruz, y actualmente estoy trabajando algo ya muy personal, que se va a titular Entre Espectros y Artificios, que de una u otra manera va dedicado a Loco Arte, a una persona a la cual estimo mucho. Muy bacán, Daniel, escucharte. ¿Y nos puedes decir cuáles son tus nuevos shows? Claro que sí, mi gente. Este 10 de febrero estaremos en Amaguaña rapeando los nuevos temas, los temas de Disco Ciudad Locura. También por allá en marzo posiblemente estemos en Riobamba. Aprovecho este espacio para enviar un gran saludo a mi esposa, a mis hijos, a los cuales los amo mucho. Un saludo especial para Cruz, para Cianuro, para toda la gente, para toda la audiencia de la Frecuencia Eslabón, y un saludo especial también para ti, Juancho, y toda la gente que conformamos alguna vez, la Number Fly, Loco Arte. Espero que muy pronto poder hacer música nuevamente. Qué bacán esos recuerdos ahí, tan gratos. Y vamos a escuchar el tema que nos traes, Daniel, para ver lo que está preparando 024, lo más reciente, lo último. Así que vamos, preséntanos tú mismo, por favor, dale, Daniel. Bueno, claro que sí, te presentamos nuestro más reciente material, La Paradoja, grabado en Home Studio, producido por David Chumaña. Aprovecho para decir que visiten nuestra fanpage 024 Rap, YouTube, el teléfono de contacto 099-286-2522, Espectro del Sonido, 024 Rap, está en la casa. Peace. Me han pedido que repita La Paradoja de la Vida. Es el espectro del sonido. Yo, cerrando los ojos, apagando mis neuronas. Por unos minutos pude escuchar la voz de mi conciencia, analizar mi alma en su interior, para darme cuenta que la vida tiene miles de incoherencias. Son tantos los golpes que la vida me ha brindado, miles de caídas, de todas me he levantado. Heridas, cicatrices que mi alma han marcado, lo que no me mata más fuerte me ha dejado. Es causa y efecto que todo lo que se hace, tarde o temprano te causa. Risas o lamentos, mágica es la vida, difícil de entender. Lo lógico no existe entre el bien y el mal, solo está el placer comprender cómo algo dulce te puede doler. Saber que no es más rico el que todo lo tiene, al contrario, el que menos necesita sonríe sin nada tener. Tormentas de dolor que lastiman el alma, desgarran la piel, provocando lágrimas de inmenso dolor. Tuve que enloquecer para entender la realidad de este extraño mundo, me suelo encerrar en mi loca libertad. Cárceles con personas honestas, mientras corruptos generando leyes que golpean injustamente al pueblo. Oscuridad que enciende la calzada, silencio que da ritmo a mi alma evaporada. Nacer para vivir muriendo. El mundo se lamenta de cosas banales, después de conocer mi propio infierno. No cualquier demonio es competencia, vagando por las calles llenas de maniáticos en las ciudades sombras. Mi mente divaga mientras cavilaba eufonías de bataca. Mi alma estremecía melodías de silencio, experimentaba en la lejanía, observaba viejos edificios colmados de grafitis que plasman locas ideologías. Peldaños despinados, no creo en cuentos guiadas. El cielo se une con el mar, causante de hermosos días negros. Espectros que flotaban a mi alrededor, cuando se colgaban sobre una rama como telas viejas. Soy el caminante errante proveniente del mundo de sombras. Recuerdos empuñados, lluvias de dolor caían desde el cielo. El olor a muerte humedecía todo sin consuelo. Tuve que enloquecer para entender la realidad de este extraño mundo, me suelo encerrar en mi loca libertad. Cárceles con personas honestas, mientras corruptos generando leyes que golpean injustamente al pueblo. Oscuridad que enciende la calzada, silencio que da ritmo a mi alma evaporada. Nacer para vivir muriendo. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Gracias a los chicos del Centro Cultural Sector 5, gracias a los chicos de Grupo Videncias por siempre compartir con nosotros un poquito más de la música, un poquito más de cultura. Y bacán ahí esa banda que escuchamos, era 024 Rap del Norte de Quito, muy bacán. Sí, un saludo para ellos, muy linda su música. Hay historias que no se cuentan. Hay historias que no se olvidan, hay historias que perduran en el tiempo, diciendo, aquí está la lucha. Una voz de esperanza. Vamos a continuación con nuestro segmento Chawarmishki. Vaya ahí, Chawarmishki. Chawarmishki, la historia con sabor a pueblo. Carta al comandante Colibrí. Alguna vez deambulaba de madrugada por el sector de la Alameda. La neblina, el frío, una leve garúa y la gente caminando con bufandas, con gorritos de lana y abrigos, forjaba un paisaje que te situaba en otro país, en otra época, con otra gente. Con ese paisaje me acordé de vos, de la montaña en que habitan tus anhelos, compañero querido, camarada, amigo Fausto. Un día de enero, de un año innombrable, te acribillaron sanguinarios lobos miserables, mientras caminabas por las calles del viejo aeropuerto quiteño. Dijeron que eras un peligro, que existía la posibilidad de que ataques a tus captores, que por eso te habían encajado como 80 balazos inmisericordes, pues tenían miedo de que sigas soñando aún después de muerto. Y razones para tener miedo de ti no les faltaba. En efecto, ¿quién no va a tener miedo de un hombre que entregaba su vida generosamente sin condiciones por la libertad de los más pobres de la patria? ¿A quién no le van a temblar las piernas al tener que enfrentar a un soñador que en sí mismo encajaba la lucha de los desheredados de la patria, de los campesinos explotados hasta la muerte, de las madres de los barrios ya sin hambre de tanto no comer, como decía el poeta, de los niños, de los jóvenes, de los estudiantes, en fin, de todos los compañeros ofendidos por la historia de nuestra pequeña y gran nación? Colibrí de los ojos tristes que saliste una mañana a volar por la montaña y ya nunca más volviste. Muchas tardes, en el patio del Colegio Mejía, varios compañeros de estudiantes de cuarto curso, segunda sección, nos sentábamos en las gradas a compartir la lectura de los textos revolucionarios que traías escondidos en la vieja mochila. Textos de edición popular, papel periódico y hojas amarillentas que conservaban el olor de la revuelta, de la clandestinidad, de ese oculto sentimiento de la bronca popular, aderezado con el olor del gas lacrimógeno que casi siempre la bandada policial dejaba impregnado en las puertas, paredes y ventanas del colegio. Pero eran textos que también emanaban ese aire refrescante de la gloria de la lucha, de la pasión por la organización popular, textos cuyas líneas te invitaban a la montaña, al estudio, a la planificación de la acción, a la entrega, a la reunión, a la marcha, a la huelga, a la manifestación, a la pintada nocturna, a la pegatina del afiche del festival de protesta, a la explotada de una pequeña bomba con panfletos en la esquina, a quitarle el sueño a los tiranos. Diario del Che en Bolivia, manifiesto del Partido Comunista, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, guerra de guerrillas, documentos y manifiestos de organizaciones indígenas, obreras y populares del Ecuador, La Madre, novela de Máximo Gorki, Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara, Huasipungo de Jorge Icaza y algunos textos más salían cada tarde de la mochila del compañero Basantes y enseguida eran desgranadas en las voces del Molina, del Gachet, del Robalino y otros ávidos mejías, a estas alturas hijos soñadores con mejores días para el pueblo. Colibrí de los ojos tristes, te llevaste mi alegría, con tus plumas de colores y tus cantos tú partiste. Cuando nos fueron dejando solos los compas de las lecturas, fue cuando decidiste que había que pasar a las acciones. Entonces las reuniones pasaron a nuestra casita de hijos de conserjes. El cafecito que mi mami nos hacía con cariño tenía su precio, porque la michita se metía en las discusiones y a veces nos mandaba a volar con nuestros proyectos. Pero el Fausto le tenía harta ternura, y yo más. Era un acuerdo de paz permanente que nunca habíamos firmado, pero que se respetaba siempre. El día que le contamos de la muerte de Fausto Basantes, mi madre dijo: yo jamás he deseado la muerte de ningún ser humano, porque todos somos hijos de Dios. Y agregaba: pero que Dios me perdone y ojalá le pase algo a este matón, asesino, desgraciado, refiriéndose al siniestro presidente social cristiano de esos momentos. Y las lágrimas caían sin piedad a su chalina, que levantaba con su temblorosa mano derecha para limpiarse el rostro. Que Dios reciba en su seno al joven Fausto, que solo pensaba en el bien de la gente, finalizaba. Colibrí de los ojos tristes, falta tu canto en mi nido. Mi esperanza está incompleta, vuelve pronto, te lo pido. Un día dejaste de ir al cafecito, te fuiste a la montaña, a la clandestinidad, a juntar las manos y los sueños con otros Faustos, otros Arturos, otras Consuelos, otros Paules, otros Sergios y otros Pablos, otros obreros y otros campesinos, otros estudiantes y otras luchadoras y otros camaradas, queridos compañeros. Algunas tardes con lluvia y con café, conversamos con mis hijas esta historia. Sus pequeños silencios siempre se hacen un homenaje a quienes todavía nos duele la memoria. Un cierto sentimiento de vergüenza se atraviesa por mi pecho, por el hecho de estar vivo todavía. Pero eso no lo puedo decir como en voz alta, porque sin mi vida, la vida de mis hijas no sería. Colibrí de los ojos tristes, el fuego sigue encendido. Cuando regreses, amigo, ya no estarás más herido. Por el sector de la Alameda llueve un poco, son como las 5 de la tarde, el agua está empezando a hervir y mi madre alista el pan y el cafecito. Fausto, compañero, querido, camarada, no faltes, te estamos esperando. Tu pana, Pato. La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Gracias al Pato Robalino, mi cariño y mi admiración por siempre. Ahora vamos, ¿con qué, Juan Diego? Vamos, yo quiero compartir una frasecita también que dice: la felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. José Martí. Y nos vamos ahora con nuestro segmento favorito. Triqui Traca. Triqui Traca. El diálogo de las culturas. Hoy en Triqui Traca hablaremos sobre la cultura y los procesos políticos. Empezamos el diálogo. Damos la bienvenida también ahí al pana Cristian, que ya se sentó en la cabina. Pana Cristian Castro. Y al Darío Javier. El que canta las plenas, ¿no? Pero no el otro que es. El que canta las plenas, no él. Tienen algunas similitudes, ¿no? Pero no. No. Cuidado. ¿Cuáles similitudes? Pues son que... hombres, por ejemplo, los dos. Ah, ya. Somos libres. Son libres, por ejemplo. Bien. Los dos tienen cabeza, pies. Son similitudes. Ah, ya. Bien, ahí, como decía la Gerald, vamos a tapar un tema, sí, un poco medio polémico para mucha gente, porque dicen que la cultura no debe mezclarse con la política. Mentira, yo creo que donde la cultura está, se hace política. Se hace política, claro. Porque es el articulador, es aquel que fomenta ese andamiaje. Por ejemplo, lo que acabamos de oír del Pato Robalino, gracias al Patito y a los pencos, al Paul, al Sergio, al Edward. Ese tipo de cosas que se dan desde la cultura son políticas. Pero más allá de ese tipo de accionares, también están los derechos políticos que se generan desde la política. Y ahí sí ya cambiamos las cosas, ¿no? Porque dentro de esto, y ahí el señor de las leyes, que es el Jarío Davier. Bien, oye, loco, ese podría ser tranquilamente un buen nombre artístico. Jarío Davier. Jarío Davier. Jarío Davier. ¿Por qué usted acá se cambia los nombres? Entonces, Jarío Davier. No, yo nunca me he cambiado. O sea, yo me llamo Darío Javier. Ya cambiamos. Pero cambié no me he cambiado los nombres, sino el orden. El orden. El Darío Javier. Tiene algunas cosas y bueno, en ese sentido él podrá apoyarnos desde la parte legal, ¿no? Pero hay mucha gente que dice que, no, es que como no, tú recibes, o cuando hacen llamamientos a los fondos concursables, estás aprovechando eso, ahí es comienzas a ejercer tu derecho a la política cultural. Donde se respete al valor del trabajador cultural, estamos hablando de los artistas, de los gestores. Ahí está plasmada este tipo de situaciones donde la política cultural interviene. No sé, por ahí tú, Darío... O sea, verás, yo creo que en este sentido el tema de las oportunidades, digamos así, que el Estado da para participar. Ahora vos ves que desde la Constitución de 2008 y desde la Ley de Participación Ciudadana, uh-huh, entonces ya hay otras alternativas del tema de participación. Eso yo creo que se puede vincular a las políticas culturales. En dos cosas, o sea, yo creo que las políticas culturales pueden ir como abriéndose en dos ejes, ¿no? El primero, en el eje de la participación de los ciudadanos, para hacer una política pública que refleje cultura. Y el otro, en la responsabilidad del Estado mediante sus instituciones y en la y sus presupuestos y toda la nota, para generar políticas públicas reales, eficientes, que lleguen al común. Entonces, y ese es uno de los grandes problemas, porque nosotros hemos visto a veces, por ejemplo, hay mucha gente que reclama que la cultura en el país ha sido elitista, por ejemplo. ¿Por dónde será la élite? No sé, pero yo creo que nosotros somos élite, o sea, los que estamos acá en esta mesa, porque mandamos un mensaje donde se puede aportar, donde se puede, o sea, cualquiera puede ser de la élite. Esa famosa élite como que ya perdimos, ¿no? O sea, es que yo soy de la élite, o sea, ya no existe, ahora todos somos comunes y corrientes, iguales como todos, pero... hablando de esa élite, hay mucha gente que se ha aprovechado de los de ser su valor cultural, y claro, o sea, les ponen en los eventos políticos o en los eventos culturales. Esa es la élite que ellos mismos se ponen. Esos mismos, sea, ellos ponen la élite por no decir la argolla. Exacto. Claro, la argolla. Por ejemplo, nosotros nos han invitado a un montón de lados, o sea, como organización. Pero sin embargo, no nos dejan hablar, o sea, qué chévere que nos inviten, pero, o sea, ustedes son medios polémicos, o sea, nosotros sí. A las bandas de rock les ponen ahí un ratito, nomás por si acaso, es para que vean la diferencia, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se trata de ejercer esa política cultural hacia los movimientos urbanos, ahí sí existe el atropello. La discriminación. Sí, eso es lo que yo decía en algunas ocasiones. Por ejemplo, verás, tu derecho constitucional, ¿no es cierto? Vamos de ley hablando solo sobre la Constitución y hablando de las notas legales. Tu derecho constitucional para los espacios públicos, para generar políticas culturales o para uh-huh. la expresión de tu cultura, tu derecho cultural está ahí, tu derecho constitucional está ahí, diré. Uh-huh. ¿No es cierto? Sin embargo de eso... como vos dices ahorita, las instituciones dicen, bueno, ahí está, pongamos unita dos como medio para amagar, pero ya cuando vamos al tema de participación, que era el otro eje que te decía, cuando vos ya quieres generar tus propias políticas culturales con participación, existe este tipo de atropellos. Entonces yo creo que eso es a causa de que no hay unos procedimientos administrativos adecuados en las instituciones uh-huh. para que realmente la norma constitucional se cumpla y se genere una política real, uh-huh. eficaz, que llegue a los sectores, loco. Porque la cultura es todo, la cultura está en la calle, pues, loco, en el barrio, en el, desde ahí yo creo que... Claro, y hay veces que se queda en lo eventual, y ahí va la pregunta para ustedes dos, que son músicos, sobre todo al Juancho y al Jarío Davier. ¿A ustedes han invitado a participar, por ejemplo, en estos mítines políticos o alguna cosa? ¿Te han invitado así como para que digas, vamos a hacerle al reggae en el caso tuyo o al rock en el caso del Darío? Una vez tuve me llamaron, ¿no?, de un partido político X, así, a que acolite a tocar por el movimiento. Les dije, ¿cuánto hay? Me dijeron nada. Chao nomás. O sea, ¿qué voy a estar yendo? La política al menos tiene plata. ¿Y cómo tratan de desprestigiar de esa manera a la cultura, no? A los músicos, yendo, pidiendo que vayan a tocar gratis. O sea, no es una nota. El arte, ¿no? ¿Cómo desvalorizan el arte? ¿Cómo desvalorizan la nota? ¿Y en tu caso? En mi caso, bueno, pero yo realmente en algunas ocasiones por el mismo hecho de que yo fui estudiante de jurisprudencia uh-huh. y en la escuela de derecho todo es política, pues lo claro. Abogado, abogado por ese mismo caso. Entonces yo me he vinculado bastante, realmente no de una forma absolutamente directa, pero sí he tenido bastantes acercamientos con algunas organizaciones políticas. Yo veo una cosa, loco, el tema político es que ellos pretenden utilizarte. Es una especie de manipulación. Ya, entonces ahora yo creo, loco, que como vos decías hace rato, o sea, la política está en todo, loco. O sea, si nosotros mismos no empezamos a hacer políticas desde nuestras bases... O sea, estamos fracasando si es que nosotros rechazamos a la política, como vos decías hace rato. Nosotros sabemos, ¿no?, las cosas que pasan in situ, los manes que hacen supuestamente política o ponen las leyes, no saben de nuestras cosas, no están en nuestros zapatos, ¿no? Ahora, yo considero una cosa, ¿verdad?, en ese sentido, y que sería importante, y a veces ahí está el trabajo del Frente Cultural Eslabón, que yo veo que realmente es importante, loco, cómo está esta agrupación de colectivos y se ha podido articular de alguna manera una serie de actividades culturales de todos los colectivos. Entonces, yo creo que eso, para que exista una política pública, verás, cultural, tiene que haber dos cosas, loco. Primero, tiene que haber el problema, ¿no es cierto? Porque la política pública es la solución a un problema. Uh-huh. Entonces primero tiene que haber el problema, y el problema ¿de dónde nace? Nace de la base social, que somos nosotros. Entonces nosotros elevamos el problema a las autoridades competentes, y la segunda cosa que tiene que haber es la voluntad política para que se resuelva el problema y baje otra vez a la base a manera de política pública. ¿Cachas? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa, loco? Si es que nosotros no tenemos la voluntad política también, o sea, si es que las autoridades no tienen la voluntad política de trabajar en una política pública que uh-huh. la que nosotros solicitamos, entonces no hay tal, uh-huh. no hay tal política. Es por eso que lo que vos decías hace rato, al menos en el tema de los rockeros, es así, chuta, loco, pero si estos manes no se puede juntar el rock con la política, pero es que es absurdo, loco. Ahí hay que aclarar una cosa, y que hay que ser claro. Una cosa es hacer acción política, puede ser de cualquier frente, la social, la cultural, la educativa, la de la salud. Esas son políticas. Todo. Otra cosa es que cuando habla, ahora que está de boga, ¿no? Volvió la boga de los años 70, la militancia. Cuando ya eres militante de un partido político, de una organización política, ya es muy diferente, ya estás tomando partido. Las políticas son las que permiten que se desarrolle una sociedad. Voy a retomar la frase. Si eres militante, estás en tu derecho de ser militante, pues. Voy a retomar un poco la frase que leyó Gerald al inicio del programa, que dice, la democracia no puede reducirse solo al ejercicio del voto, es un ejercicio político. La democracia es algo que debe verse en la solución de las necesidades inmediatas del pueblo ecuatoriano, en la que todos los ecuatorianos tengamos una vida digna. Esto lo dijo Arturo Jarrín en la década de los 80, cuando había un... y ahora se vuelve a ser vigente. No tenemos todavía esas garantías de dignidad, porque a veces los partidos políticos, y ahí y voy a retomar un poco a Marx en ese sentido, porque se olvidan de que esas famosas ideologías que ellos han planteado para sus partidos políticos se han transformado en una falsa conciencia, porque no se han cumplido los derechos del ciudadano. Solo han sido simplemente formalismos. Exacto, y retomemos el tema legal. ¿Quién hace la ley? Ellos mismos. Entonces ellos mismos hacen los propios artículos en la Constitución o en la ley que quieran hacer, de alguna forma pretendiendo, digamos, afectar en el sentido de la afectación, ¿no? De uh-huh. que llegue, pretendiendo de que llegue de incursionar dentro, exacto, de la sociedad, a algún sector social. Pero obviamente ahí están los artículos claves, las trabas en los que ellos tienen que asegurarse de alguna forma. Así es, se nos acabó ya el tiempo. Es preferible el bien de muchos a la opulencia de pocos. Bien, amigos, se nos acabó el tiempo. Un gusto haber compartido con ustedes. Qué triste. La tarde del sábado nos veremos en el próximo programa, aquí mismo en Frecuencia Es la Voz. Bacán compartir con ustedes. Haga cultura, haga el bien, sin mirar al quién. Eso. Vaya, trabaje y no envidie, decían por ahí. ¿No? Trabaje y no envidie. Usted surja, haga sus propias cosas y está muy bien. Trabaje y no envidie. Nos vemos, amigos. Nos vemos. Sí, ya se acabaría. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Es la Voz.